Hola, bienvenidos al decimotercer episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a hablar como de, personalmente para mí, una de mis favoritas de esta temporada de premios, que es Promising Young Woman, o conocida bajo el horrible título que le pusieron aquí de Hermosa Venganza, que es dirigida por Emerald Fennell. Y pues el día de hoy me acompañan personas que ya han aparecido en el podcast anteriormente. Y tenemos a Selene Flores de Aire Concreto Escribe. Hola, muchas gracias chicos por la invitación otra vez. Que tú escribiste hace poquito de esta película en tu blog, ¿no? Sí, así es. Si más adelante les interesa, ya que terminen de oír este podcast, pueden encontrar mi reseña en aireconcretoescribe.com. Es la primerita que les va a salir y, híjole, yo también como tú tengo mucha fe en que va a encabezar, va a terminar encabezando esta temporada de premios. Es una excelente peli. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, también nos acompaña Carolina Valencia, que ella dirige el cineclub de Ellas Dirigen. Hola, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, justo no tiene mucho que vi esta peli y a pesar de eso como que sigo pensando en ella y leyendo sobre ella porque siento que se puede hablar mucho sobre pues, todo lo que abarca. Sí, habrá como muchísima discusión, era lo que estaba diciendo con Sandra Contreras, que también nos acompaña el día de hoy, que ella tiene la página Every Cinema Costume, que también ya hemos hablado con ella. Y hola, ¿cómo están? Ay, estaba hablando contigo, ¿no? De eso, ¿no? Que Sí, está como que estábamos muy hablando. abierta. Sí, que es como algo, no sé, un tema muy fresco. Y que está padre, a mí me gustó bastante lo que te estaba comentando. Sí, a mí también me gustó bastante y he visto que mucha gente está conectando como que muy personalmente con los temas que trata esta película porque, bueno, es un tema que a muchas les ha pasado y tienen que enfrentarlo en su día a día. Y bueno, ¿de qué va Promising Young Woman? ¿Quién se anima a dar como una sinopsis? A ver, yo me la vi. Bueno, creo que también es importante a partir de este momento para las personas que nos escuchan que va a haber spoilers Muy importante. por si no han visto Promising Young Woman y también, bueno, el trigger warning de que pues, la película habla de temas de violación y agresión sexual. Entonces, pues no sé, creo que es importante. Sí, bastante. Pues advertidos están. Advertidos están. Pero sí, vaya la D, Entonces, por favor. sí, pónganle pausa a este podcast y vayan a ver Promising Young Woman. Bueno, básicamente se trata de esta chava, que se llama Casey, que está interpretada por Carey Mulligan, cuya mejor amiga de la universidad y de toda la vida. Se quitó la vida después de haber sido violada y pues también por toda la impunidad que tuvieron sus violadores por parte de la escuela y de la sociedad y todo. Entonces su mejor amiga se suicida y entonces Casey, la mejor amiga se llama Nina, entonces Casey se convierte como ángel vengador de su amiga. Y pues básicamente busca vengarse pues, del violador y pues, de todas las personas que formaron parte de la tragedia de su amiga. Pero también en el camino hay como una como cosa aparte que lleva Casey, es que ella pretende estar borracha en bares para como cazar predadores sexuales, que son hombres que van hacia ella cuando la ven que está en estado de ebriedad, se ofrecen a llevarla a su casa, pero después se la llevan a la suya, a la de los vatos, y pues buscan aprovecharse sexualmente de ella. Y es cuando ella revela que nunca ha estado borracha y les hace ver a estos hombres, pues que son depredadores sexuales, ¿no? Lo cual es una verdad muy incómoda para ellos. Y pues ya, básicamente, como a rasgos generales, eso es lo que sucede en la película. Oye, Caro, me encantó que dijeras que Casey se convierte como en esta especie de ángel vengador, ¿no? Ahorita que que estaban comentando el título en español de la película que le pusieron Hermosa Venganza. Yo oí muy claramente que Sandra está muy en desacuerdo con ese título. Sí, el título está horrendo, pero me gusta mucho cómo has nombrado esta figura de Casey, ¿no? Porque precisamente, o sea, es una historia de venganza, pero de alguna manera también de justicia, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco engañoso y difícil de agarrar y de desdoblar esos dos conceptos, como de desligarlos, pero al final de cuentas hay una búsqueda de la justicia por parte de Casey, de honrar la memoria de su amiga a través de cazar a todos estos depredadores sexuales que ella es capaz de atraer. Y también en esta segunda parte de la película, de que se dedica ahora sí específicamente a dar cacería a los culpables directos del suicidio de Annie, ¿no? Se llama la amiga. Nina. Sí. A mí, fíjense que... Y es una parte muy importante. Ay, perdón. Sí. Sigue. Ah, no te apures. Fíjense que yo cuando la vi, cuando la vi yo la terminé de ver y pensé, dije, o sea... Es algo como que muy fresco que probablemente a muchas les ha sucedido y no está nada bien. Y yo cuando lo vi dije, no inventes, yo haría lo mismo que hace Casey por mis amigas. O sea, si a alguna le llegara a pasar eso, yo creo que yo haría totalmente lo mismo y no tuviera ningún problema. Pues, o sea, yo lo haría porque está mal que no le hagan justicia, ¿no? O sea, si empezamos por eso, pues está súper mal, pero es un tema bastante común. Es muy, muy común. Y qué bueno que lo saquen en este formato, ¿no? Como que nos llegue de este formato que en realidad te sientas y piensas. O sea, en serio, yo conozco a más de una persona que quizás le ha pasado este tipo de cosas y no ha sucedido nada, ¿no? Sí, aunque, no sé. Es que leí una crítica en la página de Roger Ebert, que pues, es esta página muy conocida de crítica cinematográfica. La pueden buscar, es de las primeritas que sale, de Promising Young Woman. Y esta chava, la escritora, decía que lo que para ella no funcionaba de Promising Young Woman es que nuevamente la que fue violada y asesinada no tiene como agencia en la película, ¿no? O sea, y en esa crítica también exploraba pues la posibilidad muy real y que tienen muchas víctimas que muchas veces no quieres como matar a tu violador, ¿no? O sea, a veces eso no es parte de la conversación o de la supuesta justicia que quieres, ¿no? Entonces, el hecho de que Casey lleve como hasta las últimas consecuencias lo que ella cree que su amiga hubiera querido, a esta escritora la conflictuaba mucho, ¿no? O sea, porque finalmente también es, pues no sé, apropiarse de la historia y trauma de una personaje que ni siquiera figura en la película, ¿no? Que es Nina. No sabemos quién es, ¿no? Entonces, sí, no sé. Es interesante, pues, ese punto de vista de esa escritora y que ella misma comenta como sobreviviente también de agresión sexual, violación, que a ella la dejó como con un vacío como muy cañón, ¿no? O sea, que de ninguna forma se sintió como empoderante ni ninguna de esas cosas, ¿no? Y pues eso. Fíjate, qué interesante, Caro. No lo había visto de este punto de vista. Porque creo que yo cuando vi la peli, o sea, me queda claro que lo que estamos viendo es la resolución del duelo de Casey. O sea, Casey está buscando cerrar su propio duelo. Sí. Y como, vamos, como justificación o como final último de su misión, tiene la idea de vengar a su amiga. Pero lo que estamos viendo es el duelo de Casey y Casey es la protagonista de su duelo. No de la historia. La historia es de Nina, ¿no? Pero Casey, pues, ella como protagonista de su duelo es la que nos ofrece la película. Creo que a mí también me parece como... Hubiera sido otra peli, ¿no? O sea, hubiera sido interesante encontrar a encontrarnos a lo mejor con una historia más parecida a lo que nos ofrece Never Rarely Sometimes Always, que vemos a la protagonista ir por su propio camino, pues de autodescubrimiento y de autorrealización de su problemática como mujer, cómo lo resuelve, cómo lleva su duelo, y vemos una mirada personal, ¿no? A lo mejor hubiera sido otra película muy interesante ver la propia resolución de Nina y lo que ella habría entendido como justicia en su propia experiencia como víctima de violencia sexual, ¿no? Sí, justamente les quería recomendar una película que se llama Outrage, de Aida Lupino. Es una peli de los 40s, o sea, ya tiene rato. Y justo se trata de una morrita que igual un hombre la viola. Y justo ella ya se iba a casar y ya iba a tener como su nueva vida y su casita y lo que sea. Pero a raíz de este evento, ella escapa de su casa, escapa de su familia, de su futuro marido. Y está un cañón en la película porque sigue como todo este proceso de autosanación, bastante como revolucionario también para la época, ¿no? O sea, que era casi impensable como retratar este tipo de trauma y las implicaciones que tienen las mujeres. Y está súper padre la película. La pueden ver en YouTube, ahí se las recomiendo. Y también pues es otra forma, como bien dices, Elena, de abordar la violación, ¿no? O sea, desde otro género y tono y todas estas cosas, ¿no? Pero también se me hace igual de interesante. ¿Sabes? Me he estado quedando pensando con esto de que mencionas porque, bueno, creo que el género de la venganza a raíz de una violación en el cine es como un género ya muy popularizado desde hace muchos años, desde los 80s, que fue especialmente popular, como por ejemplo en Japón especialmente. Pero siempre había como una clase como de visión como más masculina en este género. O sea, siempre, o sea, como también tenemos Kill Bill, por ejemplo. O sea, siempre está el personaje, nuestra personaje principal, pero siempre recurre más como en una clase de fantasía, ¿no? Y creo que lo que me parece como fresco de Promising Young Woman es que subvierte este género preestablecido de la venganza y le da como un toque como más, como un toque más humano, diría yo. Porque, pues, esto que mencionas de la reseña de Roger Ebert está súper pesado, está muy intenso. Pero ahorita que estaban discutiendo, me he puesto a pensarlo y creo que tiene como, podría tener como un sentido como más discursivo, porque más del discurso que trata de dar la película, de que pues quizás al final, pues no pasa siempre, pero, o sea, estos tipos de violencia pues pueden llevar a la muerte de las personas, o sea. Me encanta que hayas llegado a este punto, porque la neta es que yo creo que Promising Young Woman llega a México en un punto bien sombrío. Sí. En donde, o sea, las víctimas de violación y no de violación, o sea, aquí en México hablamos derechamente de feminicidio. Yo decía en mi reseña que cuando vi Promising Young Woman, yo pensé, bueno, si esta hubiera sido una historia enclavada en México, no habría comenzado quizás con el suicidio de Nina. Hubiera comenzado a lo mejor con su desaparición, con su feminicidio, ¿no? Porque aquí las mujeres que necesitan justicia no están. No están ellas para reclamar la justicia, ¿no? En la gran mayoría de los casos, muy lamentablemente. Sí, justo también cuando la vi, también me pareció que pega muy diferente aquí en México, ¿no? Tiene como un impacto como, creo que mucho más visceral, yo creo, ¿no? Porque justo también por eso me conflictúa mucho el final de la película, el final de la película, ¿no? Aquí o sea, ya. Sí, o sea, que ya están en la boda y dicen, ya chingamos, no sé qué, y de repente pasa lo del mensaje programado, ¿no? Y llega la policía y se los llevan a todos, ¿no? Y en cierta forma, o sea, está chido que termine como en una nota positiva, ya sabes, termina con la carita guiñando y así. Ajá. Pero por otra parte, yo ya estaba bien lista como, y dispuesta como emocionalmente a que uh-huh. acabara mal. O sea, que acabara con el feminicidio de Casey, uh-huh. con la... con nada resuelto respecto a Nina, porque también eso es lo que pasa, ¿no? E incluso en Estados Unidos, o sea, en Estados sí. Unidos el proceso sí. judicial también está tan roto y tan, tan ineficiente que ojalá pudieras mandar un mensaje así de que claro. recolecté todas las pruebas y ya pum, pum, pum, pum, sí. se resuelve. Y no sé, como que apelar a esa fantasía, no sé, como que siento que a mí me rompió como justo este tono sombrío, pesado del final de la película y me dejó como muy confundida, así de no sé si me siento mal o bien o terrible, ¿no? Sí, como que el final como que sí está como que... No sé, como que te quedas como que... Es que es como... Siento, bueno, la verdad, como lo comentas, es como muy fantasioso, ¿no? Como uh-huh. que cae en esta fantasía porque manda el video, el mensaje y todo esto. Y como que yo, la verdad, o sea, yo como que yo cuando... era necesario, obviamente, que se hiciera justicia. Pero no nada más únicamente con esta persona, sino también con las personas que estaban alrededor, ¿no? Que estaban dentro de... No sé, uh-huh. la verdad, como que esa parte... No, no sé, como que sí me causó conflicto, como lo comenté. Sí, fíjense que yo también tengo como, ahorita me acuerdo precisamente una vez me invitaron a un círculo de conversación feminista, son, bueno, yo he tenido oportunidad de estar en varios círculos y es muy bonito, siempre es muy gratificante, pero me acuerdo que un día yo estaba pues comentando una experiencia y quejándome porque pues yo tengo este hábito, ¿no? De que me quejo de la situación de las mujeres en este país y me quejo. Y uh-huh. me dice una compañera, o sea, Silene, está muy bien que te quejes, sácalo, pero no es aquí nada más para quejarse. O sea, tenemos que darnos pie a la imaginación y tenemos que darnos pie a idear y construir la clase de relaciones que queremos tener, ¿no? Como de que, bueno, hay que poner manos a la obra y para poner manos a la obra, pues también uno a veces tiene que recurrir a la fantasía, ¿no? Y al escenario ideal. Yo también es algo con lo que tengo mucho problema, pues, o sea, como tú, Caro, yo estaba preparadísima para un final trágico. Yo dije, uh-huh. no, esto ya llega a un punto en la película, el clímax de la película que debo decir que excelente manejo del suspenso tiene Emerald Fennell, me encantó. Sí. Pero así en el clímax de la película yo ya dije, ya, esto ya va para tragedia, estoy lista. Y, uh-huh. y el final de la película dije, órale, o sea, no acabó en tragedia. No acaba, o sea, bueno, un poco sí, pero como que da pie a precisamente este pensamiento esperanzador, ¿no? Y recurrí a esta experiencia que les decía con esta compañera de que digo, bueno, a lo mejor no me hace sentir bien porque no me hace identificarme, porque no creo que eso pudiera llegar a pasar ni que el sistema penal y judicial de aquí o de Estados Unidos pueda avanzar con mensajes de WhatsApp. Pero el hecho de que Emerald Fennell también sí hubiera tomado la oportunidad de decir, imagínense, güey, imagínense que después uh-huh. de toda la tragedia se pueda, ¿a poco no estaría chingón, no? O sea, también como que... Sí. También como que crear ese espacio para la esperanza se me hace muy valiente, ¿no? Sí. Sí. Porque la neta, la esperanza es para valientes. Porque si tú eres un cobarde, como yo muchas veces me siento, pues las cosas van mal y prefieres no esperanzarte a que vayan a mejor. Y mejor, aunque las cosas vayan bien, tú de todas maneras mandas tu ubicación en tiempo real y no sales con extraños y tienes que estar así como alerta todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero... Híjole, es muy valiente decir, pues las cosas pueden estar mejor, quiero imaginarme que van a estar mejor, ¿no? Sí, totalmente. También, ahorita me acabo de acordar otra cosa que me fascina de esta película, que es la caracterización o el retrato de los hombres, porque siento que todavía existe muy en el imaginario colectivo como la imagen de un... violador, ¿no? De una agresión sexual, ¿no? Es Harvey Weinstein, ¿no? Es alguien con complejos de su cuerpo, no lo quiere, lo que sea, ¿no? O es este hombre en la oscuridad, en una camioneta que te habla, ¿no? Y no, o sea, me encanta de esta película que Bo Burnham, ¿no? El que la hace de su novio, que es así todo bonito, que no rompe ni un plato, que es pediatra, ¿no? Trabaja con niños, como él, ¿no? Ajá. Que es tan perfecto, sí. ¿No? Y que es tan buen novio y que la escucha, ¿no? También son ellos. Sí. Y también verdad. Otra cosa que me fascina, justo cuando llega al final, a la despedida de soltero de este hombre, me encanta toda esa secuencia de entrada, porque ella llega vestida de stripper, de enfermera, y le abren unos bros, ¿no? Así de, ah, sí, llegó el stripper, no sé qué, ¿no? Y tú dices, no, pues seguro el novio, ¿no? Y que es finalmente el violador de Nina, pues ha de ser otro de estos pendejos, ¿no? Y de repente muestran al novio, y es así, un señor, así súper, ay, no. Sí. Camisita polo. Sí, ¿cómo contrataron? Y que no hacen nada. No, yo no quería, ¿no? Entonces eso se me hace como tan, tan chido, ¿sabes? O sea, como subvertir esta imagen, ¿no? Sí, o sea, como que en realidad, sí. O sea, lo que te hace es como que el violador está en cualquier persona, ¿no? Claro. O sea, te lo aterrizó totalmente y es la realidad, ¿no? Como que muchas veces en la misma sociedad, o lo que hemos visto, los medios y todo esto, siempre te venden como al violador, o como una persona muy apoderada, uh-huh. O como una persona de muy bajos recursos, de la persona el que te decían de que, ay, es el lobo solitario. O sea, como que siempre era como una persona fea, una persona mala y todo esto, pero en realidad está en cualquier lado y cualquier persona, ¿sabes? Con quien nos relacionamos puede llegar a ser este tipo de persona. Y se me hace padrísimo que te lo plantee así, ¿no? Con esta persona que tú lo ves y dices, ay, este señor no quiere strippers, que sabe qué, pero también mataste a alguien. ¿Qué onda con eso, no? O sea, eso, y eso se me hace muy chido. Sí. Porque me gusta que lo hayan mencionado, porque, bueno, tenemos una película que, a pesar de ser un thriller, está llena de comediantes, básicamente. Sí. Entonces, me parece muy interesante la elección de casting, porque la mayoría de estos son comediantes reconocidos. O sea, y era lo que le estaba diciendo a Sandra hace rato, que pues tú confías naturalmente en estas personas, que en la decana, que en Adam Brody, que en Bo Burnham y demás, tú confías en ellos, y luego salen en esta película y ellos son violadores, o sea, aunque muy, o sea, y también aunque tu mejor amigo, la persona que tú te acercas, pues ellos son el peligro. Está muy chida esta elección de casting, de que ella elige personas muy accesibles, en las que tú confías naturalmente, y las transforma, básicamente, nuestra percepción. Y justo también, por ejemplo, esto que comentabas, que todos son comediantes, o sea, aparte de eso, de cómo son como físicamente, también a mí se me hace curioso que una de las industrias también muy impactadas por el Me Too, por el movimiento Me Too, fue precisamente el stand-up y la comedia gringa, ¿no? ¡Ay, sí! O sea, sí. De repente salían todos, o sea, todos así, ese que hacía sus chistes de que feminista y lo que sea, ese tiene un testimonio de Me Too, ¿no? Entonces eso también se me hace una elección muy, muy interesante, ¿no? De parte de Emerald Fennell. No sé si haya sido como consciente. Yo creo que sí, porque es como una mujer que tiene como mucho control de su obra, ¿no? Y de lo que está haciendo. Entonces se me hace como muy, muy chida esa lectura también. Y que creo que esto que comentamos de... Ay, perdón. Ay, bueno, déjalo, digo rápido, para que no pierdas la idea. Le estaba diciendo a Sandra hace rato que yo me la vi con comentario de la directora, y sí es totalmente intencional que que la mayoría de los actores sean comediantes. O sea, ella lo tenía planeado desde que lo escribía en el guión. Ay, qué chido. Sí. Ay, perdón, me estaba silenciada. Sí, que precisamente iba a comentar acerca de esta elección de casting, que, híjole, ¿Cómo? Yo voy aquí a cometer el acto más simp que se ha cometido en la historia de los podcasts, pero es que yo amo a Carey Mulligan, a extremos inimaginables, y me encanta la elección de Carey Mulligan para este papel, porque Emerald Fennell pudo haber caído en muchas obviedades, pudo haber escogido una femme fatale, o pudo haber hecho una Charlize Theron en Monster, o sea, como que llevara a estos extremos a una mujer como hipersexualizada, que se vuelve uh-huh. una vengadora pero sexy, sí. onda Kill Bill, o que uh-huh. se vuelve una cosa monstruosa, ¿no? Como Monster, como Charlize Theron en Monster, y no lo hace, ¿no? Dice, vamos a escoger una mujer que se ve súper buena ondita, que no tiene ni aspiraciones de femme fatale, ni está completamente carcomida por su situación emocional, y la vamos, y los momentos en que el personaje de Cassie, de Carey Mulligan, ejerce violencia, se me hacen brutales, porque, de nuevo, así como no nos imaginamos el rostro del violador, tampoco nos imaginamos cómo se ve el rostro de las vengadoras, ¿no? Sí. Y se me hace muy curioso, sí. porque yo sé que en internet, y en la vida diaria, ¿no? Existe este estereotipo de la feminista. Esta mujer gorda, desaliñada, con pelos en las axilas y que está resentida con la vida. Y creo que obviamente es una cosa súper tonta y es extremadamente ajá. ridículo que popularicemos esa clase de estereotipos, pues. Y uh-huh. por eso se me hace tan atinada la construcción del personaje, y no me voy a meter en temas que Sandra seguramente sabe mejor que yo, pero me encanta la forma en la que se utilizó el vestuario y la dirección de arte, porque uh-huh. no cae en ser un thriller obvio, ¿sabes? O sea, porque sí. para una dirección de thriller, pues ya sabemos, ¿no? Todos sabemos cómo se ven las pelis de David Fincher, y cómo se uh-huh. ve el color, y que todo es en tonos negros y grises. Y Emerald Fennell dijo, ni madres, vamos a hacer un thriller con tono pastel, güey. Exacto. Ajá. Un sí. pinche thriller así, cabrón, que lo vamos a hacer con tonos pasteles y le vamos a meter sí. música de Britney Spears, güey. Y a la gente sí. le va a mamar. Sí. Y de Paris Hilton. Sí. La canción de Paris Hilton me voló la cabeza. Sí. Pero sí, o sea, como lo que comentas, justo se lo estaba comentando a Oscar unos minutos antes, que está padrísimo cómo le dio el giro totalmente, porque ya sabemos cómo se vio un thriller, pero cuando empiezas a ver esta película tiene como un tono un poquito más juvenil, inclusive cómo crean los personajes y todo esto, y está padrísimo, ¿no? O sea, cómo, ahora sí como te lo vende como de otra manera, la dirección de arte y cómo funciona todo para, no sé, yo siento que también funciona mucho para llegar a nuevos públicos, ¿no? Como que a veces cuando dices, ay, es un thriller de una vengadora, bla, bla, bla, como que no te llaman tanto la atención probablemente. Pero cuando empiezas a ver las imágenes, empiezas a ver todo esto, te empieza a llamar la atención porque sientes que sale fuera de lo común, de lo que ya está escrito. Y eso sí, se apela a un público, ¿no? más grande. Uh-huh. Ajá, o sea, sí. como que eso está muy, muy padre, la verdad. Y sí, la verdad, en el vestuario, mis respetos. Sí, que está eso que te estaba comentando también, ¿no? Hace rato de que... sí. Pues está súper interesante porque tenemos como muchos colores arcoíris y luego hay muchísimas referencias visuales que yo no las noté, pero ya que vi con el comentario, pues ella te decía que de Stephen King, que hay un vestuario que lo sacan de Clueless y cosas así. Y tenemos como uh-huh. que muchas referencias visuales a uh-huh. muchísimo color, cosas que no nos esperamos sí. en una película de este tipo. Y creo que también... pues da entrada a que hablemos también de que esta película es, para mí personalmente son como dos películas, porque tenemos como el relato uh-huh. de venganza así como más serio, y luego tenemos por otro lado como una comedia romántica, o sea, uh-huh. súper, súper, súper dulce, podría decir yo. Sí, como que llega un momento, bueno, como que siempre bueno, siento como que Casey, el personaje de Casey, se quedó congelado como en su juventud, por lo que sucedió con su amiga y todo, y se quedó en este pedacito de su vida, ¿no? Como que tiene que unos 20, 19, 20 años, y es muy juvenil, y lo refleja totalmente, ¿no? O sea, lo saca hacia la luz, pueden ver cómo se viste, pueden ver todas las referencias. De hecho, sí, la referencia de Clueless está ahí totalmente, ¿no? En la adolescente que sale, la hija de la... ¿Cómo se llama? De la decana. De la decana. Ajá, uh-huh. En la hija de la decana. Uh-huh. Llega un punto en el vestuario, ahora sí que les digo, ya saben que está dividida, ¿no? En dos partes la película. Cuando empieza a utilizar unos suéteres como un poquito como con mucho pelo, como pelo, como fuzzy, ¿se llama? Cuando uh-huh. los empieza a utilizar, sí. ella empieza a desarrollar, como ahora sí que empieza como su personalidad a mezclarse, porque empieza a sentir amor, la venganza, y todo empieza como a hacer una burbuja, ¿no? Como que ella empieza así como a alborotarse. Y es cuando ya se divide totalmente y empieza a crear su venganza, ahora sí como tal, ¿no? Empieza a vengar con las personas que era. Ya no es con de que actuaba como borracho y todo. Y se me hace padrísimo porque siempre como que esos cortes en vestuario los vemos de colores muy muertos o cosas así. Y ahorita sí fue como más juvenil, más divertido, ¿no? Como que dices, ay, ese suéter está padre y no te imaginas, pues, que en realidad lleva un trasfondo, ¿no? Y eso se me hace muy padre, la verdad. Me gusta mucho esta lectura que haces del vestuario de Casey, porque sí es cierto, es como si ella se hubiera quedado en la etapa en la que Nina muere, porque, uh-huh. o sea, para ponerlos en contexto, la película comienza con el cumpleaños 30 de Casey, sí. y no, sí. si uno lo piensa, Casey no se viste como normalmente uh-huh. deberíamos vestirse una mujer de 30, parece una adolescente, una mujer joven, y los vestiditos floreados, y los tenisitos, uh-huh. como si se hubiera quedado en esa etapa, ¿no? Inclusive hasta su estilo de su cabello, no es como sí. una persona que veas muy en los 30 años, como lo peina, como los accesorios que utiliza, y todo, el trabajo que tiene, o sea, uh-huh. como que todo ese tipo uh-huh. de cosas hace que tenga un trasfondo. Y de hecho le estaba comentando a Oscar que está padrísimo que Casey se divide como en dos, en el vestuario y su personalidad, como lo hemos visto. Es como esta persona, como lo llamo, Carol, el ángel vengador, uh-huh. esta persona. Y ella es como muy seria, ella va a su trabajo, va a cazar, y al momento en el que empieza a cazar a sus ex compañeros, se viste totalmente como una persona que fuera madura, una uh-huh. persona de 30 años, y para enfrentarse... Pero su realidad es otra, ¿no? O sea, su otra personalidad es como un adolescente que sigue vistiéndose con colores muy, muy, pues muy, muy frescos, muy juveniles, que utiliza detalles así en el cabello, que se ve una persona joven, ¿no? Y eso está padre, ¿no? De hecho, también justo que esto mencionas, uh-huh. resalta para mí cuando ve a su ex compañera, la personaje que hace Alison Brie, ¿no? Y que se ven ahí para el brunch y no sé qué, y uh-huh. se supone que tienen la misma edad, y, o sea, Alison Brie ya está, pues, como en modo señora, ¿no? O sea, como que ya sí. se ve como esa madurez como asumida, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy interesante pensar que hay un pequeñito coming of age, como en el vestuario, ¿no? Como una pequeña historia de madurez sí. emocional. Y sí, de hecho, por ejemplo, en el encuentro este que comentas, puedes ver que ambas utilizan, por ejemplo, inclusive las mismas siluetas, el mismo tipo de prendas, como un tipo, como la camisa fajada, como con una falda o con un pantalón, pero Casey siempre va a utilizar como el tono totalmente negro, que pues ahora sí que lo, desde hace miles de años o desde que empieza como el cine, ahora sí en color y todo esto, pues se relaciona a cosas malas, siempre lo relacionamos con la psicología del color, a cosas de venganza, malas y todo esto, y ella siempre, si se fijan, si vuelven a ver la película, se van a fijar que al momento en el que Casey está tomando venganza, todos utilizan como ciertos tipos de paletas, pero ella siempre utilizará tonos fríos que tienen que ver con su personaje de venganza. Eso está padrísimo, como que cuando lo ves y dices, ay, no inventes, ya se va a vengar, ya va a hacer esto o así. Y pues no sé, o sea, la verdad a mí el vestuario se me hizo súper bien desarrollado y la persona que pues se llaman es Nancy, déjenme checo el apellido, pero es la persona que ha estado, es la diseñadora que ha estado haciendo Lost in Translation, Las Vírgenes Suicidas, Miss Sunshine, y es muy, muy buena en vestuario. Es Nancy Steiner. Y también Steiner. Twin Peaks. Ajá, también en Twin Peaks. ¡Oh, my God! ¡Ay, es una persona que le perdimos. Me perdieron. Sí, de hecho es una persona muy buenísima en vestuario y como que esté trabajando es padrísimo. No, ahora que lo dices ya lo veo, o sea, sí. Sí. Ahora, sí, ahora que lo dices lo veo completamente, wow, qué cool. Oye, me encanta esa conexión que haces, definitivamente tengo que volverla a ver la peli, pero es que no he hallado la fuerza, ¿saben? No he hallado fuerza para volverla a ver. La vi por primera vez en diciembre, me parece, y ya es abril. Y lo he pensado, ¿no? He pensado, bueno, la voy a volver para hacer la reseña o la voy a volver a ver para ahora, para el podcast. Uh-huh. Y no, me duele. O sea, sí, sí es una peli que pues me llegó muy profundo. Uh-huh. Ahorita que estábamos hablando, que mencionaron a Alison Brie, me gustaría uh-huh. que desmenuzáramos un poquito estas como pasos de la venganza del personaje de Carrie Mulligan, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando decide sí. así dar cacería a los culpables de la muerte de Nina. Híjole, uh-huh. se me hace cañón porque es un plan muy elaborado y creo que es algo que en el cine no se le ha dado el beneficio suficiente a las mujeres. Es como uh-huh. si nosotras siempre estuviéramos a expensas de que a alguien más se le ocurra el plan, ¿no? Y de acoplarnos uh-huh. a lo que el héroe o la heroína de mejor inteligencia pueda resolver, ¿no? Y no, uh-huh. o sea, el personaje de Carey Mulligan, con total frialdad, sin esta histeria con la que muchas veces nos representan las mujeres en el cine, uh-huh. Idea su plan en partes para tomar venganza de los responsables de la muerte de Nina. Híjole, y esa es una parte de la película tan creativa, porque el personaje de Carey Mulligan es tan creativo en su venganza y es delicioso, ¿no? Cómo actúa conforme a la decana y conforme al personaje de Alison Brie. Híjole, me voló la cabeza. Y ahorita que sí. Justo. Sí. Todos quieren hablar. Levante la mano. Por ejemplo, algo que me voló totalmente, o sea, la primera cosa que me voló la peluca, fue el momento de cuando va con la decana y que... ¡Sí! ¡No inventes! O sea, como que yo dije, ¡qué horrible, qué horrible! O sea, horrible en el sentido de la desesperación que tiene la decana, pero, o sea, dices, ¡no inventes! O sea, ¿cómo pudo hacer? ¿Cómo? O sea, yo no podría, o sea... Luego, se me para increíble. Este punto ya te pone como en duda... como la ética de la protagonista, de Cassie. Uh-huh. En este punto tú estás como, pues, ¿hasta dónde es capaz ella de llegar, no? Ajá. Y ahí como que dices, uy, no me inventes. O sea, yo o sea, en el momento, yo le compré totalmente cuando dijo, ah, pues es que la dejé en un dormitorio y yo dije, no me inventes. Dije, o sea, qué loca, o sea, no. Yo estaba, ay, yo la verdad como que sí tuve como este shock y estaba toda choqueada en el momento, pero la verdad se me hizo como muy muy buena escena, pues, o sea, como que es una de las que me quedan así como en top de esa película y también de su venganza, ¿no? Justo también esa parte de la decana uh-huh. a mí me hizo mucho click con el título, ¿no? De la película Promising Young Woman, porque uh-huh. Okay, o sea, el título que le pusieron en español es lo más atroz que ha sucedido sí. en los títulos, porque justo como este respaldo que tiene la directora, la decana, hacia sus alumnos estrella, ¿no? Que todo lo pueden y que son increíbles y uh-huh. ponen en alto el nombre de la escuela y que son jóvenes, prometedores, estudiantes, ¿no? Sí. Y también cuando buscas titulares, ¿no? Sobre noticias de violaciones que suceden en campus escolares, uh-huh. siempre dicen, o sea, vi los screenshots y decían Promising Young Man Accused of Rape, ¿no? O sea, uh-huh. una morra acusó a este dios académico intocable, sí. ¿no? Entonces, no sé, como mostrar esa como parte de impunidad, ¿no? Y, e incluso por una mujer, ¿no? O sea, también la decisión de que la decana sea mujer es, este, pues es algo muy potente, ¿no? Porque pues muestra que pues ese tipo de impunidad no solo se da de hombre a hombre, sino que también como mujeres tenemos mujeres. Muchos como machismos internalizados, ¿no? Entonces, sí, y de eso me pareció muy interesante. Y sabes que también es como muy importante de mencionar la frase que le dice, es que nunca te no vas a empatizar hasta que le pase un ser querido, cuando le dice a la decana. Sí, ahí dices, tras culebra. Ajá, eso es como muy, muy fuerte, ¿no? Porque, sí. O sea, como que te quedas así y dices, no, pues sí, es cierto, o sea, ahora que su hija sí le preocupa, pero antes no le preocupó, o sea, y siempre es como que tratamos de defender a la figura que tenemos, como lo comentas, del hombre, como que hay este joven estrella, pero pues también nosotros existimos, ¿no? O sea, existimos y en verdad sí. Ay, ¿ya vieron? Es otra película, pero ¿ya vieron Moxie? No, yo no. Ay, a mí me gustó mucho. Está súper bonita. Aparte está como súper bonita, como para que la vean todas las morras del universo, todos los morritos que vayan en prepa y secundaria, para que tumben sus escuelas y las incendien. Entonces, en ese aspecto me gustó mucho esa peli. Y justo en Moxie también está la figura de este güey que es el alumno estrella, el, ¿cómo se llama? El capitán del equipo de fútbol y lo que sea. Y cuando una de las estudiantes lo denuncia con la directora, que también es mujer, la directora dice, no, pero, o sea, no te está acosando, o sea, más bien te está como molestando. Y pues ya sabes que es esa edad, ¿no? De los chavos, ¿no? Tú nada más ignóralo, ¿no? Y justo, ¿no? Como evidenciar que eso está como tan presente en las escuelas, está cañón. Sí. Que me parece como muy relevante las elecciones que hace Emerald Fennell al escribirnos por quiénes está yendo Cassie en su venganza. Porque generalmente, pues en este tipo de películas de venganza, pues, ¿contra quién va la mujer enojada? Pues contra el violador, que es como el top, ¿no? O sea, también va contra los que mataron a su familia, los que la sujetaron, los que golpearon al que la iba a defender, o sea, cosas de este estilo. Y aquí tenemos como, o sea, algo por lo que tradicionalmente no se iría. O sea, tenemos que la amiga a la que ella fue a buscar ayuda, a preguntarle, que le dijo que no había pasado, que le mintió a la decana, al abogado. O sea, muchos cómplices que, o sea, hasta incluso pues el observador, pues. O sea, muchos cómplices que generalmente, mucha gente cuando está como en esas situaciones se deslinda y dice, no, pues yo no hice esto porque yo no fui el que la violó, o sea, ese fue otra persona, yo no participo. Y ella está yendo en su venganza contra todas estas personas y me parece una elección como muy atinada que se hayan elegido a estas figuras, pues para dejar bien claro qué está sucediendo, qué sucede por medio de la película, ¿no? Y justo esto también señala que es un problema sistémico, ¿no? O sea, que no es un problema individual de un hombre que viola a una mujer, sino que es un problema que implica a todo un sistema, pues. O sea, un sistema que otorga impunidad, pues. O sea, desde el círculo de amigos, como dices, el abogado, la directora, ¿sabes? Entonces, eso se me hace también muy, muy chido. Sí, yo como retomando un comentario que hacía Sandra al principio de que en la peli no se nos ofrece esta imagen del violador grotesco, como paria, sino que es un tipo completamente normal y lindo, también es muy importante que nos ofrezca la mirada de que pues nosotras mismas como mujeres ponemos el suelo y hacemos todo lo posible para no entorpecer la carrera de estos hombres, ¿no? Entonces también es muy fuerte cuando el personaje de Cassie decide ir en contra de estas dos mujeres que también son responsables del suicidio de Nina, sí. ¿No? Que es la amiga que se encarga de revictimizarla y de decirle, no, eso no pasó, estás loca, estabas uh-huh. borracha, tú te dejaste, ¿no? Uh-huh. Y de la decana, ¿no? Que la decana, pues nada más, no podía actuar, estaba de manos atadas y todo estaba, pues muy confuso y así, ¿no? Y, uh-huh. y casi dicen, no, ni madres, o sea, estabas allí, pudiste haber hecho algo, y tomaste una decisión, ¿no? Como una persona adulta que eres. Híjole, uh-huh. y se me hace brutal. O sea, como este personaje de Alison Brie. Pues ya ha habido muchos spoilers, ¿verdad? Así que ya lo voy a decir. Como este personaje de Alison Brie se la lleva a comer, ¿no? Y la pone borracha mientras están sí. comiendo. Ella no está tomando. Y pone al personaje de Alison Brie súper borracha. La deja ahí en el restaurante. Y monta una escena. Contrata uh-huh. a un hombre para hacerle creer a Alison Brie que fue violada, ¿no? Y es, uh-huh. y es muy, es tremendo, o sea, se me hizo algo sí. brutal, que te quedas como de, ay, güey, ¿no? ¿Qué onda con Cassie? Y luego le uh-huh. llama, ella le llama y le dice, oye, cuando me dejaste el restaurante, me viste hablar con alguien, me fui con alguien, uh-huh. y ella, pues sabe, ¿no? Ella sabe hasta dónde llegó, obviamente también tiene un compás moral muy claro, no, uh-huh. no se va a poner ella misma en el papel de victimaria, se está uh-huh. poniendo en el papel de justiciera, ¿no? Uh-huh. Y le aclara sí. que nada pasó, que no, en realidad no la pone en un riesgo real, pero la obliga a pensar y a ponerse en el papel de Nina, ¿no? Está sí. muy cañón. Sí, eso... Ay, perdón. No, nada más iba a decir que esa parte de la verdad también está como muy fuerte, ¿no? O sea, como ahora sí que le tocó vivir a esta actriz, a Alice, hombre, lo que ella decía, o sea, lo que ella negaba, ¿no? Como que le tocó ahora sí ser la víctima y qué fuerte, ¿no? O sea, pero también como, por ejemplo, el personaje de Casey se mantiene en sus valores, o sea, como que está haciendo venganza, pero también no está haciendo mala onda. De decir, ay, no inventes, o sea, ahora sí, pues que te violen a ti también, ¿no? O sea, pues no. Pero sí. Exacto, está, no es una ajá, villana. Ajá, no es una villana, nada más, es una justiciera, como lo comentaste, Sene. Ese es todo el comentario. Otra cosa que me gusta mucho que señala esta película es lo ridículo de la justificación de que solo eran niños, ¿no? Porque incluso uh-huh. cuando Casey confronta a Bob Burnham, a su novio, ¿no? Que también formó parte de esta pues, violación multitudinaria atroz, ¿no? Como testigo silencioso. Así uh-huh. de, no, pues es que estábamos niños. O sea, literalmente dice que eran niños. Y es así de, güey, no eras un niño, tenías veintitantos años, ¿no? Uh-huh. Y no sé, siento que aún ese sigue siendo un argumento constante, ¿no? En cómo debemos de perdonar, no sé, a estos hombres, ¿no? Que ahora ya se están como deconstruyendo y ya aprendieron, no sé qué. Y por lo cual no se deben de hacer responsables de sus acciones del pasado, porque en ese entonces no sabían y eran inconscientes y estaban chavos y solo vivían el momento, ¿no? Y sí, mostrar cómo eso no es una justificación de ninguna forma, ¿no? Y no uh-huh. los exime de responsabilidad. Entonces, nada más quería comentar eso. Sí, no, y de hecho, yo quiero hablar del personaje de Bob Orham, porque se me hace súper interesante cómo nos lo trabaja la película, porque en un inicio, cuando lo conocemos, pues casi también está como medio enamorada y como que ella misma se autosabotea por el mismo trauma que lleva, todo el bagaje uh-huh. emocional. Y entonces ya cuando la película como que desborda de dulzura porque se mete ya directamente como en todo el romance en una parte, pues ya es así como, ay no, pues es el hombre ideal y pues... Ay, no, el pediatra, lo amo. Es que no son todos los hombres. En esta parte nos sentimos así. Uh-huh. Ay, no, te amo, Bob Orham. Y luego, inmediatamente después de que desborda, de que uh-huh. se mete directamente en este romance, pues nos dice, no, pues espérate, este vato lo vio y no hizo nada, él estaba ahí. Y es como, uh-huh. No puede ser. Entonces, ¿sí son todos los hombres? ¡Ay, sí! Está como súper pesado, porque la película como que da como muchos momentos para que los cómplices como que se rediman, porque lo hace con el abogado, que ella sí lo perdona y demás. Y luego pasa con este vato, que ya después de que ella se muere, que me hizo enojar como mucho esa escena, que después de que casi muere, es asesinada, pues este vato tiene la oportunidad de decir qué pasó, porque, o sea, exactamente qué pasó, y él, porque simplemente, pues es un pediatra, ¿qué van a pensar de él? Trabaja con niños, no puede, y no lo dice, y es como, uff, pues, vaya, o sea, sí, es como, wow, porque sí nos está ejemplificando esta mentalidad, o sea, estoy dando más prioridad a mi propio, a mí mismo, es egoísta, ¿no? Me estoy dando más prioridad a mí mismo que a la verdad, a las mujeres que lo sufrieron. Ajá. Sí, o a cualquier persona que lo haya sufrido. De hecho, o sea, eso sí, a mí también eso me impactó bastante. Yo cuando vi que llega el policía, la persona que investiga y todo esto, y le pregunta por qué y si todo esto, y no dice la verdad, porque él claramente él sabe lo que sucedió o tiene una noción, ¿no? De si está desaparecida, yo le di el domicilio, ella, pues obviamente como que yo sé qué sucedió, y que le da totalmente la espalda a una persona que él decía que la quería y que la amaba y todo esto, y inclusive lo vemos en la boda. O sea, como que dices, no sé, como que a mí también me cayó totalmente, ¿no? O sea, el personaje del violador, todavía que es un violador y luego es un feminicida, al día siguiente se levanta con aquella frescura a casarse, güey. O sea, y ahí están todos sus compas y me encanta la manera en que Emerald Fennell retrata esta red de apoyo masculino en la que los hombres están imbuidos, ¿no? Porque, o sea, mientras que el personaje del violador, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, una disculpa, está en esta paranoia de, pues, haber matado, a lo mejor, pues, o sea, estando fuera de sí al personaje de Carrie Mulligan, el amigo, el mejor amigo, el padrino de la boda le dice, no, güey, ahorita desaparecemos el cuerpo, no te apendejes, tú tienes un futuro por delante y esto es como una piedrita en el camino, güey, y lo vamos a resolver. Y o sea, es como, órale, ¿no? Está cañón. Cuando el personaje de Nina, que no conocemos, pues, cuando Nina acude a sus amigas a decirles, creo que me violaron, y el personaje de Alison Brie le da la espalda, ¿no? Sí. No existe esa red de apoyo que, bueno, que creo que las mujeres de nuestras generaciones ya estamos construyendo, y estamos construyendo espacios mucho más sororos, pero definitivamente no existe aún el nivel de camaradería que sí existe entre los hombres y que hace posible esta red de apoyo, ¿no? Porque primero te apoya a tu compa, y luego te apoya tu papá y te consigue al mejor abogado. Y luego te apoya la institución porque la decana sabe que tú sacas puro 10 y que tú serías incapaz. Y que si lo hiciste es porque estabas fuera de ti. O sea, hay un millón de explicaciones de por qué los hombres son violentos. Y hay un millón de explicaciones de por qué las mujeres exageramos. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, ahí también de hecho es como algo muy, o sea, yo lo veo como muy real, tan real. Porque decían, es que a ella la violaron, pero es que ella tenía la culpa porque estaba borracha. Ella tiene la culpa, ¿no? Y yo me quedo mucho con esto. Nosotros tenemos el mismo derecho de salir a divertirnos y hacer lo que queramos y regresar a las salas y salvas a nuestra casa, ¿no? O sea, sin ningún problema. Sin tener que mandarle a tu amiga, oye, aquí está mi ubicación en 8 horas porque voy en el Uber, ¿no? Y no nada más si estás borracha o estás sobria, también lo tienes que hacer, ¿no? O sea, como que tener esto en la cabeza y todo esto y aterrizarlo totalmente, la verdad que es muy padre, a mí se me hizo padrísimo que lo aterrizaran así. Quiero hacer un pequeño paréntesis, que creo que algo que me gusta mucho que aborda la película es también la cuestión del consentimiento, ¿no? Está, pues sí, orientado a la parte de pues el alcohol, ¿no? Y de estar, pues, perfectamente consciente cuando vas a consentir una relación sexual. Pero quería aquí, para nuestros escuchas de este podcast, decirles que no nada más eso es un factor para el consentimiento. Y me di a la tarea de investigar cuáles son los factores del consentimiento. Digo, creo que no se aleja mucho de la discusión de la película y creo que es información pertinente. Entonces, definitivamente el consentimiento debe de ser coherente. Esto se refiere a que no debe de estar una de las personas bajo el efecto del alcohol o las drogas. Tiene que ser entusiasta, o sea, debe de haber deseo por la parte que va a consentir. Tiene que ser específico, porque decir que sí al sexo no significa decir que sí a todo el sexo. Entonces, tiene que ser específico, informado, saber qué se va a hacer, ¿no? O sea, no te digan, ah, sí, vamos a mi casa, ¿no? Cuando eso no fue lo que estaba acordado. Tiene que ser voluntario, ¿no? O sea, no tiene que existir una coerción, opresión, o sea, decir que no, no significa insísteme hasta que diga que sí, ¿no? Porque eso no es un sí, eso es un sí con coerción y un sí presionado. Y por último, es reversible, es decir, en cualquier momento se puede retirar el consentimiento y no debería de haber consecuencia alguna para ello. Y ya. Entonces, solo quería comentar eso. Sí, ¿no? Y esto debería enseñarse y hacerse planas en la escuela. Ya sé. O sea, nosotras iniciamos nuestra vida sexual sin saber esto. Son cosas que intuyes y luego te cuestionas. Y luego, yo no dudo también que obviamente para los hombres no es fácil, ¿no? Muchos hombres no tienen idea, y no porque sean malvados o porque tengan instintos violadores, de cómo funciona el consentimiento, sino que pues nosotros vivimos en entornos sociales violentos que nos han enseñado que ciertas prácticas son normales. Por ejemplo, esto que mencionas, Caro, de que el sí debe ser entusiasta, ¿cuántas veces en realidad dices sí y te escudas en el sí de que la otra parte dijo que sí, está bien, concedo esta práctica, pero sabes que ese sí que te concedió no fue un sí entusiasta, ¿no? Sino que fue que se dio por la presión del momento, que estuvo coercionada esa persona por la presión del momento. Y es algo muy tremendo, ¿no? Porque sé que es algo que tanto a los violadores les conflictúa mucho no entender, pero también a las víctimas de violación, de conceptualizarse a sí mismas como víctimas de violación o de violencia sexual. De decir, chin, es que sí lo consentí, y pues no pataleé, ¿no? O no peleé, o no le di una cachetada, pero es que no fui entusiasta, a lo mejor él debió saber. O sea, todas estas cosas que nosotros dejamos tan al azar por no tener una educación sexual integral, permiten que se sigan perpetuando esta clase de actos, ¿no? Sí, la verdad que sí, tienen muchísima razón, o sea, nos deberían de enseñar desde muy temprana edad, o sea. Sí, por ejemplo, he visto estas infografías acerca de cómo manejar el contacto físico con los niños, ¿no? O sea, yo vengo de una generación en la que, pues, mis papás me enseñaron que es de buena educación que llegas a casa de los abuelitos y saludas de beso a todos los tíos y todas las tías te agarran los cachetes y todos te dicen, dame un abrazo, no seas mula. Y, o sea, bien, vengo yo de esa cultura, pero todo eso es reversible, ¿no? Y ya tienes que identificar desde muy temprana edad cuando tu niño no quiere abrazar a alguien, no quiere darle un beso a alguien, no quiere recibir un beso de alguien. Y que si tú desde chico tienes la idea de que tienes que ceder al contacto físico que te prodigan los demás, porque es la cosa educada de hacer, te lleva a ser un adulto con una actividad sexual pues irresponsable, porque no tienes una idea del consentimiento bien establecida, ¿no? Sí, y yo creo que algo que también pasa como pues a muchas personas asignadas hombre al nacer es que pues siempre está como esta prioridad pues a los sentimientos del hombre, es que no le des tantos abrazos porque pues él es hombre, entonces enséñale que debe ir detrás de las muchachitas y es que, ay, salte a jugar porque hay un montón de muchachitas, ay, sí, cosas es un galán, de ese estilo. Sí, sí, y pues está, O sea, está en muchas áreas de nuestra cultura, porque, por ejemplo, lo vemos como en estos chistes súper misóginos y lesbofóbicos que ponen las señoras que, ay, no, en las relaciones lesbianas, ¿cómo saben cuando ya terminaron de tener sexo? O sea, uff, o sea, uh-huh. O sea, reduce todo el espectro sexual, sí. Al placer del hombre. Y termina, ¿no?, de evidenciar, sí. Termina de evidenciar cómo las relaciones sexuales heteronormadas están muy mal, muy, sí. Pero que muy mal. Sí, bastante. O sea, la neta, es como de, perdóname tía, pero ya todo, ahora todo el Facebook sabe que no te vienes. O sea. Sí. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi tía que es el lesbofóbico? Que, híjole. Que eso está muy... ¿Me dejas burlarme de mi tío? Sí, hombre, está cañón. Como hablábamos la vez que nos juntamos para el podcast del Día Internacional de la Mujer, uh-huh. Pues también, o sea, como platicábamos, ¿no? Que las relaciones sexuales heterosexuales están están interpretadas en el cine de una manera muy masculina, ¿no? Que privilegia el placer masculino, y es como de, híjole, o sea, ¿cómo le explicas a una generación de vatos que aprendió a tener relaciones sexuales por medio del cine que las mujeres no terminan por pura penetración vaginal, ¿no? O sea, sí. ¿cómo es una cuestión muy difícil, porque si una cultura entera te enseña cómo se ve el placer para ti, llegas a tu vida sexual y dices, estoy descompuesta, ¿no? Porque esto no me gusta, porque concedo muchas cosas con las que al final de cuentas no estoy cómoda, o como le pasa a la tía del meme de Facebook, ¿no? Que termina evidenciando, sí, que, híjole, pues su vida sexual está muy, muy heteronormada, y además probablemente también es violenta, ¿no? Ajá. Es muy grave esta situación. Ay, les iba a decir otra cosa, regresando tantito a la peli, que una cosa que me gusta mucho de esta peli, y también que me gusta mucho de Outrage, de la película que les mencionaba, es que un clásico del género rape revenge es que en el primer acto la víctima, la personaje, es violada, ¿no? Y la cámara, pues, se centra en ella, se centra en su sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y son representaciones extremadamente violentas y explícitas y triggering, ¿no? O sea, que pueden afectar a las víctimas, a los sobrevivientes de estas violencias. Y que normalmente han sido dirigidas por hombres, por supuesto, y que también contribuyen a una idea del morbo y perversión, ¿no?, en torno a la imagen de una mujer violentada. Y en cambio, en Promising Young Woman, esta violencia se sabe que existe, se sabe que está en un video, pero Emma Fennell jamás la enseña. Y también eso se me hace una decisión como muy poderosa en cuanto a este género de la venganza, porque deja de apelar al morbo del espectador y empieza a apelar a como a una cosa más empática, pues, ¿no? Y otra cosa que quería mencionarles de este género del rape revenge es que también hubo una tendencia en algunas películas a que la venganza la tomaban el papá de las hijas que fueron violentadas, ¿no? Creo que el ejemplo más conocido es Taken, con Liam Neeson. Sí. Pero también hay otra peli de Bergman, de Ingmar Bergman, que se llama El manantial de la doncella, que igual malditos violan y asesinan a su hija, y el papá es el que toma la venganza, ¿no? Y también hay otra peli de Wes Craven que es igual, ¿no? Entonces, claro, porque eso al final de cuentas reafirma que nosotras somos propiedad del hombre más cercano que tenemos. Sí, sí. O sea que más bien es eso, es como tomar venganza por un cuerpo que es territorio tuyo, ¿no? Que asegura un linaje del padre, ¿no? Y se me hace también pues una cosa muy buena que esa variante del rape revenge ya no sea tan tan abundante, ¿verdad? sino que más bien las mujeres tengan esta agencia, ¿no? Y particularmente las víctimas. Y pues nuevamente recordé la crítica esta de Roger Ebert, que en este caso la víctima no tiene agencia, no sé. Y ya, solo quería mencionar eso. Todos así de, ay, güey. Todos así que quedamos. Sí. Permanecimos. Siempre siento que siempre llegamos a una parte del podcast donde todos nos quedamos como al final de la peda, cuando ya todos están pedos y nada más pueden decir, no, pues está cabrón. Pues sí. Cuando ya estás en el sol y que ya todos están así, y el paquetaxo está solo. Sí. Y lo único que puedes decir es, no, sí está cabrón, y te respondes, sí, güey, está cañón. Sí, o sea, y es que es el sentimiento de la peli al final de cuentas, ¿no? Acabé yo con una gran desolación después de ver Promising Young Woman. Es una peli desoladora dentro de toda su genialidad. Y quisiera regresar a un punto que comenté un poco más atrás en el podcast de pues esta hermosa dirección de arte y de vestuario, que es una propuesta súper fresca, teniendo en consideración que es un thriller y que es una película de venganza. Y que no voy a perder la oportunidad de decir que estas son las películas que merecen ser premiadas y ser reconocidas, porque son propositivas. Sí. Díganme, ¿dónde está la propuesta de Mank, no? O sea, perdónenme, pero digo, no voy a decir que me desagradó Mank, porque no me desagradó, pero sí me desagrada mucho que se nota que es un capricho de Fincher de la edad, de que dijo, ya, pues ya soy el director que soy, me puedo aventar cualquier mamada porque ya quiero y puedo, y está chidísimo, ¿no? No me malentiendan, yo soy muy mal de Fincher, pero ¿dónde está la propuesta, no? Como haciendo referencia a mi querida Fernanda Solórzano, que decía que Cindy la Regia, pues era muchísimo más atrevida que 1917. Güey, pues sí, o sea, porque Lo verdaderamente valioso de una peli como Promising Young Woman es que no es obvia y no es predecible y tiene una propuesta estética novedosa. Díganme, ¿dónde está la propuesta estética novedosa de un guionista abatido, acabado, ebrio, y la pones en blanco y negro y la avientas a Amanda Seyfried, ¿no? Perdón, pero eso ya lo vimos y lo vimos y lo vimos. Y me da tristeza, ¿sabes? Porque, o sea, siento que es como a Emerald Fennell le va a tocar competir en los Oscars con Fincher, que pues es de los directores de thriller y suspense más reconocidos a nivel mundial y yo creo que de la historia, y le va a tocar competir con un Fincher muy acabado y con una propuesta, pues la verdad, nada propositiva, valga la redundancia, y se me hace pues una falta de respeto, como dijo la Belly. Sí, es una falta de respeto, ¿no? Porque la verdad es una película muy bien hecha, como lo comentábamos, pues cuidó todos los detalles, ¿no? O sea, en la elección del casting, dirección de arte, vestuario, quién iba a poner el guión, y es muy importante, ¿no? Porque ella es escritora, directora, y creo que tiene mucho que ver, o sea, es como que es su historia, es de ella, y como lo comentaba Carol, que tenía también como conflicto, Y llevarlo a aterrizarlo totalmente, y que cuando sea temporada de premios y compita con un David Fincher así como que ya terminada, como que ya con esa cosa, con esa película que, bueno, como que sí da como que da tristeza, ¿no? Como que te da para abajo, como que dices, no inventes. Y que probablemente, o sea, yo estoy hablando así como que de mi opinión, probablemente no lo vaya a ganar porque quizás la temática que está tocando esta película no es del agrado de la sociedad, no es como para que... Claro, va por muchas cabezas. Ajá, sí, o sea, como que es como que, ay, no, porque... Sí, yo realmente, aunque me gustaría muchísimo, que yo sí la considero lo mejor de las candidatas de los Oscars de este año, pues ya me hice la idea de que no le va a tocar. Sí, está difícil, la verdad. Y es que cuando piensas en esta carta, por ejemplo, que se filtró de este miembro de la academia que se expresó de manera... De Never Really, Sometimes, Always, que él no iba a ver esa peli porque los niños eran unos angelitos de Dios. O sea, pues esa es la que se filtró. ¿Cuántos y cuántas en silencio no van a decir, ni pa' qué veo esta peli que pues va a descalabrar a mi compa, ¿no? O a mi director, sí. O a mí. Sí. O sea, nos enteramos de esta carta que se filtró, pero en realidad sí. ¿Cuántas opiniones y cuántos miembros misóginos de la academia no hay ya, ¿no? Y que también es muy probable, ahora sí que, así sacando la bolita de cristal, que nos vayan a aplicar otro Green Book, ¿no? O sea, a lo mejor Judas and the Black Messiah. Es probable, yo lo veo probable, digo, Judas and the Black Messiah me gustó. A mí también. Pero yo veo esa posibilidad, que nos apliquen un Green Book y que digan, ¿saben qué? Vamos quedando bien de nuevo con la comunidad negra, que yo obviamente no lo veo, no lo veo como un desatino, ni lo veo como algo inapropiado, pero sí veo una salida fácil, ¿no? De decir, pues escogemos este tema menos problemático, que podemos nosotros decir que es histórico y que la cosa ya no es tan así, y pues no sé, esa es mi predicción, y yo veo esa posibilidad también. Yo no creo que yo no le auguro la mejor de las suertes a Promising Young Woman, pero sí, también es de mis favoritas Yo le auguro éxito a Promising Young Woman, al menos en mejor guión, porque tiene un guión que camina solito, o sea, es como un reloj, no sé, está como súper bien escrito, súper bien definidos los personajes, sus motivaciones, está súper bien estructurado, como una tragedia, ¿no? Entonces, no sé, yo le auguro, de hecho ya ganó en otro premio, en el Writers Guild, que son los premios que dan esta semana, ¿no? Sí, creo que justo la semana que pasó, Emerald Fennell ganó pues mejor guión, porque pues es una, o sea, sí, es una excelente directora, pero una excelente, excelente guionista. Entonces espero que al menos se lleve mejor algo, mejor guión. Esperamos sí. Que sí, la verdad. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que sucedería o lo que trataba de decir Selene, es como que, por ejemplo, como la carta que salió, ¿no? Que la carta que salió a la luz y que dijo, yo no voy a ver esa película por esto y esto y esto, y estas son mis razones. Sucede lo mismo y puede suceder lo mismo con esta película porque alguien probablemente diga, ¿sabes qué? Es que la verdad, pues mi amigo está metido en esto, mi familiar y todo esto, y pues lo voy a afectar, ¿no? Más con el movimiento de Me Too, todas las personas que han estado involucradas y todo esto. Yo ahí sí lo veo como que en la parte como que digo, pues sí puede que esté difícil porque en Hollywood pues se sabe, ¿no? O sea, se sabe, es un secreto a voces y que probablemente pues si vayan a decir como que no, pues yo la verdad no quiero que esta película tenga el reconocimiento o algo así para... Porque pues me va a afectar o va a afectar a alguien. Sí, que... va a encontrar justo. Y va a pasar lo mismo que en la película, ¿no? Como que la misma que está sucediendo como con la decana y todo esto que, pues, híjole, pues me vas a afectar, ¿no? Y justo también como esta tibieza, yo la noto mucho en la ausencia de la asistente, ¿no? De dirigida por Kitty Green, que es una ex. Que ahorita pelear, porque ¿por qué no está la asistente? ¿Por qué es que ¿por fecha? Qué no está? Sí. O sea, les da como tanto miedo que estén sus pinches vidas ahí en esa película reflejadas con todas sus comas y con todos los defectos estructurales de la industria del cine, que no está nominada absolutamente nada, ¿no? Y en ningún premio. Entonces, pues no sé, todavía es un largo trayecto. Sí, que se me hace muy, muy casual que este año haya habido como muchísimas ignoradas por los premios y pues me atrevería a decir que en su mayoría, pues de estas ignoradas que debían ser escuchadas, pues están en su mayoría películas escritas y dirigidas por personas afroamericanas, por mujeres, o sea, nominaciones, actores y actrices que fueron ignorados, como la de esta actriz trans, o sea, muchísimas cosas que, pues están hablando muchísimo de la industria, porque Selena menciona a Mank desde hace un montón, pero pues a mí, hicimos un episodio de Trial of the Chicago 7 y pues a mí tampoco trae, se me hace como muy, O sea, exacto, hay como sí, muchos espacios. Si quieres lo mejor de Sorkin, ¿no? O sea, es casi casi nominarlo por el compromiso, ¿no? Exacto, exacto. Ay, me da mucha risa. Sí. Hay muchos nominados ahí por compromiso, ¿no? Pues está Fincher, uh-huh. está el Juicio de los Siete de Chicago. ¿Por qué está esta...? Ay, se me fue su nombre, pero la... ¿Cómo se llama? ¿Close? ¿Ellen Close? No me acuerdo. ¿Por Hillbilly Elegy? Ah, sí, pinche no, película los... horrible. Uh-huh. Glenn Close por Hillbilly Elegy. O sea, es como de, ¿por qué? Porque existe mucho compromiso, mucha camaradería también entre, sí. entre la academia. Que la verdad, pues, digo, uno nunca espera nada de los Oscars y uno así me decepcionan, ¿verdad? Pero, sí. pero uno lo tiene que decir, ¿no? O sea, ¿por qué competir? Emerald Fennell, con cosas tan acabadas y tan sobadas, como El Juicio de los Siete de Chicago, como Mank, que de nuevo no son pelis malas, por supuesto que no, son pelis buenas, ¿no? Y que demuestran que tienen pues mucha capacidad y también mucho presupuesto, pero hay muy poca libertad para que entren propuestas pues nuevas y más atrevidas, como obviamente The Assistant, que pues ha sido como de las grandes ausencias, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también estoy de acuerdo y pues sí, digo, ay, es que es difícil, ¿no? Como, porque a final de cuentas los que votan y los miembros de la academia pues son personas con sus propias aspiraciones y sus propios valores y pues todos tenemos una serie de criterios por las que creemos que las pelis son buenas o valiosas, ¿no? Y, uh-huh. y creo que... Uh-huh. Es lo que hace la práctica de la crítica cinematográfica y del quehacer cinematográfico tan rico y tan interesante, pero que también, pues, no podemos negar que hay una visión hegemónica acerca de ciertos temas y de lo que se considera buen cine que sigue teniendo, pues, demasiada fuerza, ¿no? Y todo lo demás se queda como cine experimental o al final de cuentas pasa al olvido, que es el caso más triste, pues. Sí. Pero pues sí, ojalá sí. le vaya bien, o sea, y si no le va bien, pues que chequen a su madre los Oscars, porque la neta es que, o sea, uno no se puede ir por la vida tomando en serio los premios, ¿no? Creo que es un error, sí. pues muy común y muy visceral, pues a mí me encanta ver las premiaciones y me encanta ver uh-huh. las alfombras rojas y todo, pero hay que aprender a verlas con este ojo, ¿no? De que pues todos los premios y todas las nominaciones tienen un trasfondo, aunque no lo queramos, político, y existen las pasiones individuales y colectivas que nos orillan a preferir unos materiales sobre otros, y pues uno lo ve por el show para sacar los memes, y si no ganan, pues uno sigue sabiendo en su corazón cuáles fueron sus propias favoritas, ¿no? Y las más valiosas, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, es que están veremos. Ya. Sí. sí. Vemos. Pero para nosotros, pues, la verdad, para mí sí ganó. Para mí también. Para mí es una ganadora. En mi corazón, ya sé. En mi corazón sí. ya ganó. Premio, tiene el premio Oscar, pero el mío, no el de la academia. Sí, seguramente eso le hará sentir mil veces mejor a Emerald Fennell, ¿eh? Seguramente. Sí. sí. A huevo, los de Cine Trifulca ya dijeron que ya gané. Emerald, al final no sé si hables español, pero pues, te damos ¿pero el premio a ti? Esto? La asociación de Sims de Emerald Fennell se complace en otorgarle. Sí, no, es una excelente película y de nuevo me da mucho gusto poder haber estado aquí y compartir con ustedes, chicas y chicos que sí. nos tienen esa consideración, ¿no? De nuevo, se me hace muy padre que se avienten a hacer esto, pues, porque también la crítica cinematográfica es un campo dominado por hombres, y por hombres que se sienten con la suficiente autoridad para tratar ciertos temas que a lo mejor necesitan de acompañamiento de la experiencia femenina, y se me hace muy valioso que ustedes se animen a abrirnos el espacio y darnos la voz a nosotras. Pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad disfruté muchísimo hablar de Promising Young Woman, que sí es como una película muy relevante en nuestros tiempos, muy importante, uh-huh. y uh-huh. es un tema que realmente es necesario que las mujeres lo hablen, porque pues como ya hemos dicho mucho durante este episodio, el género en el que se en el que entra, pues es dominado principalmente por hombres. Y no hay como una visión más humana, más personal de estos temas. Siendo que el que se haya producido una película de presupuesto alto sobre este tema, habla mucho sobre las nuevas sensibilidades que tenemos. Y pues para mí es una película muy buena, muy importante, que siento que todos deberíamos ver. Aunque pues sé que en la práctica no se puede porque es un tema complicado de hablar. Y oye, hablando de eso, un beso a la distancia a mi novia Margot Robbie, que también estuvo en la producción de esta gran cinta y que me emociona, además de ver mujeres dirigiendo y mujeres actuando y escribiendo estas historias tan interesantes, que pues ahora también existe la oportunidad de que estén financiando y produciendo esta clase de materiales, ¿no? Se me hace muy valioso que abra la puerta también ella, como lo ha hecho también Reese Witherspoon, por ejemplo, de poner su capital y su esfuerzo para traernos estas historias. O Frances McDormand, que produjo Nomadland. Sí. Ay, bueno, pero es que para Nomadland necesitamos otra hora. Sí, totalmente, eso lo dejamos. Sí. Que creo pues que estrena la próxima semana. ¿A poco? Ya nos tocará comentarla. Sí. Pero pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ese momento. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bye. Gracias. Nos vemos.